De administración de la Cooperativa Popular de Electricidad, que ya se han manifestado en contra de esta ordenanza. Alfredo, buen día, estamos con Cintia Alcaraz aquí en Radio Kermés. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos o contale a la audiencia cuál es la visión que tiene el Consejo de Administración de la Cooperativa respecto a esta ordenanza que se aprobó, que todavía no se reglamentó y ya está haciendo ruido. Sí, a nosotros nos ha generado muchísima preocupación porque de un día para el otro nos enteramos que había un proyecto y inmediatamente cuando quisimos enterarnos de qué se trataba el proyecto, prácticamente que en el acto ya estaba siendo una ordenanza sanción aprobada, falta la sanción del Ejecutivo y hemos pedido una reunión urgente con el Departamento Ejecutivo para poderles compartir nuestro punto de vista, que no es ni más ni menos que una preocupación muy grande en virtud de que se abre una puerta que se había cerrado expresamente en el año 2000, cuando se empiezan a instalar antenas para la telefonía celular, se gesta esta ordenanza del año 2000, donde vedaba a los espacios públicos para la instalación de antenas. La ordenanza que se ha sancionado, que se ha votado, que todavía no se ha sancionado, pero que se ha votado, la modifica, permitiendo la ocupación de espacios públicos. Podría interpretarse en un sentido amplio que podrían ser plazas, espacios verdes. Y bueno, más allá de algunas explicaciones que se han empezado a dar, a nosotros nos genera preocupación porque son recursos finitos, es decir, no es que la municipalidad dispone de espacios en cualquier lado, y si realmente esto ha sido a pedido de una empresa que se dedica a colocar antenas o que también trascendió que podría haber alguna multinacional detrás. Lo cierto es que se va a empezar a disponer de los espacios que tiene la municipalidad y que a nosotros ni siquiera se nos ha ofrecido o se nos ha tenido en cuenta o se nos ha consultado, independientemente de otra discusión que podría haber respecto a las consecuencias en la salud de la población, que esto fue lo que originariamente generó esa ordenanza, que era para proteger de las radiaciones. Lo cierto es que nosotros no hemos sido consultados si vamos a necesitar a futuro espacio para nuestras antenas. Ustedes saben, y la municipalidad no lo puede desconocer, que venimos trabajando sobre un proyecto de telefonía celular que no solamente es un anhelo o es un deseo de este Consejo de Administración. Nosotros nos parece que todos los pampeanos estamos queriendo tener una empresa provincial y la CPE también quiere formar parte de ese proyecto, una empresa provincial de telefonía celular, porque sabemos que hay un montón de recursos que se están yendo porque las telefónicas celulares cobran por un servicio que en general es malo y caro. Entonces, los vecinos de Santa Rosa, las interconectadas que hemos visto y que vemos todos los días cómo impactan los aumentos de tarifas, sabemos, tenemos la tranquilidad de que cuando los servicios los presta la cooperativa, lo hace con la mejor calidad y al mejor precio. Y a las pruebas me remito, la provisión de gas envasado, la provisión de internet, de telefonía fija, de televisión por cable, servicio funerario, todos los servicios que presta la cooperativa siempre se explica claramente cómo se compone la tarifa y el único servicio que más nos trae dolores de cabeza, que es el servicio eléctrico, no depende de nosotros la fijación de las tarifas. Entonces decimos, todos esos recursos que se van de la provincia a nosotros nos motiva desde hace ya varios años el trabajo por una empresa de telefonía celular. Entonces, si en algún momento nosotros vamos a poder tener la licencia para prestar telefonía celular, podría ser de que ya no haya espacios vacantes, porque las compañías que hoy tienen ese servicio lo podrían estar ocupando en su totalidad. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero ¿y por qué no se nos consultó a nosotros, no se nos preguntó si vamos a necesitar espacio, cuáles son las reservas hechas, por qué a las otras compañías que ya están prestando el servicio se les da esta ventaja comparativa y a nosotros quedamos atrás del carro? Y eso la verdad es que nos da mucha pena y bueno, no damos nada por sentado. Nosotros decimos, bueno, a lo mejor podemos incidir para que esto se revea. Lo llamativo fue el apuro, ¿no? con el que se llevó adelante la votación, y lo cierto es que hasta, bueno, no hemos podido conversar al aire con Eduardo Lipegel, que es el titular de NACOM aquí en la provincia, pero lo cierto es que a través de las redes sociales, más precisamente en Twitter, el propio Held, que claramente todos sabemos está en sintonía con el gobierno de Cambiemos, es parte del gobierno de Cambiemos, se manifestó que esta ordenanza era contraria a varias reglamentaciones del propio NACOM. Sí, la verdad es que, digamos, hipótesis y comentarios están, hay muchas dando vuelta, muchas yo entiendo que son fundadas, porque no tengo por qué dudar de las personas que han tenido acceso a esa información. En algunas partes ha trascendido que esta ordenanza sale a pedido de una empresa particular. Bueno, no digo, como institución a la cooperativa no le consta. Lo que sí nos consta es que se han metido con una ordenanza que impacta en el proyecto que en principio sería de la cooperativa, pero podríamos pensarlo como una empresa provincial o de todos los vecinos, porque finalmente la cooperativa es tan de los vecinos como es la ciudad. Y no haber sido consultados, en primer lugar decir que es doloroso y además rompe con una tradición que es de consultar a las partes que se ven afectadas por una ordenanza. No obstante lo cual, también me permito agregar que algunos concejales ya se han comunicado con nosotros, porque bueno, a lo mejor no han estado suficientemente informados, uh-huh. Pero bueno, nosotros, y esto también lo quiero hacer público, descartamos la mala intención descartamos mala intención, ¿cierto? Y pensamos que aquello que haya que aclarar, lo tendrán que aclarar los responsables. Y no somos nosotros, la cooperativa, nosotros no somos, estamos pataleando sobre una ordenanza en la cual no hemos sido consultados, no hemos incidido, ni es que nosotros vamos a querer imponer la voluntad de la cooperativa, porque nunca ha sido así. Y en todo caso, si por algo somos conocidos la conducción de la CPE, es por patalear cuando nos pisan los callos. Uh-huh. Y esta es una de esas instancias. ¿Van a ser recibidos la semana que viene por el intendente Alto Laguirre? Y yo me permito descartarlo eso, sí, yo creo que sí, que vamos a ser recibidos, digamos, no querríamos sumar más puntos de conflicto, porque en realidad lo que tenemos nosotros como objetivo es tratar de resolver esta cuestión, ver cómo se puede llegar a un mejor puerto, porque hoy este marco que se ha votado en el Consejo Deliberante a nosotros nos parece que tiene muchas fallas, que hay muchas cosas que podríamos corregir. Y bueno, en eso estamos tratando de incidir, pero no por el interés de la conducción de la CPE, ni siquiera de la cooperativa, digamos, ¿quién podría estar en contra de que la cooperativa pudiese prestar telefonía celular? Y eso me parece que ya nadie lo duda, pero bueno, si nosotros vamos a poder empezar a prestar el servicio de acá a un año, cuando el gobierno nos habilite, y a lo mejor ya los recursos disponibles del municipio ya están todos ocupados, y eso es lo que nos genera preocupación, malestar, etcétera. Alfredo, usted no lo quiso decir abiertamente, pero ustedes están creyendo que atrás de todo esto está Telecom, está Clarín, está una multinacional importantísima. Le hago una consulta puntual. ¿Hay alguna empresa aparte de la cooperativa que pueda brindar estos servicios de Wi-Fi para la ciudad de Santa Rosa en un lugar público que no sea una multinacional? ¿Hay empresas pequeñas, pymes, gente que se está organizando para prestar estos servicios, o es algo casi imposible más que lo pueda prestar una empresa grande? No, el servicio de Wi-Fi libre se podría haber más ofertas. Es decir, en Santa Rosa ustedes saben que hay algunas proveedoras de internet que son inalámbricas, que ya vienen manejando tecnología de este tipo. O sea, no es que se necesita una tecnología fabulosa para dar Wi-Fi gratis en espacios públicos. De hecho, la cooperativa instaló Wi-Fi gratis en La Laguna hace, no sé, a lo mejor digo 8 años y capaz que hace más. Uh-huh. No sé si hoy están en funciones, porque sé que hubo algunos problemas técnicos, pero digo, no es algo que justifique modificar una ordenanza. Digo, con la ordenanza, con el marco legal de hoy, tranquilamente se podría estar trabajando en ese proyecto, así que realmente el objetivo de esta ordenanza fuese ofrecer Wi-Fi gratis en los espacios públicos. Bien, haciendo referencia a una palabra que usted utilizó recién, que tiene que ver con el pataleo que hace la cooperativa respecto a estas situaciones, que el titular del ENACOM, y recién nuestra compañera lo mencionaba, Lipe Gel, se queje a través de las redes sociales, después de haberse conocido esta noticia, que algo le huele mal y no son cloacas, así lo planteó Lipe Gel, llama la atención porque son parte del mismo gobierno y pareciera que estarían en alguna contradicción, por lo menos en la visión respecto a esta situación. ¿Ustedes cómo lo ven desde la cooperativa? Sí, mira, nosotros institucionalmente preferimos no meternos en esos tipos de análisis porque sentimos que no nos corresponde. Es decir, nosotros como asociados, yo como asociado podré tener mi opinión, pero a mí me parece que como presidente de la cooperativa tengo la responsabilidad de dar una visión o una opinión de lo que piensa el Consejo de Administración. Y tratamos en todo momento de ser cautos y de preservar la institucionalidad. Y en este aspecto me quiero detener a agregar algo más. La institucionalidad en Santa Rosa, digo, que los vecinos de Santa Rosa identifiquen que la cooperativa y la municipalidad tenemos los mismos intereses, eso me parece que no habría que ponerlo en duda, o no tendría que estar en duda. Y nosotros lamentábamos mucho que no haber sido consultado siquiera por este tratamiento, y en esto también quiero ser franco, no es que estamos enojados solamente con el intendente o solamente con los concejales. A lo mejor lo que sentimos es que como instituciones grandes de la ciudad, que son la municipalidad con sus órganos legislativos y ejecutivos, y la cooperativa con su consejo de administración, su cuerpo de delegados, me parece que bien valdría tomarse un día más o dos días más, no apurar este tipo de ordenanzas y darse un tiempo para consultarlo. Yo he sido concejal en el periodo 2003-2007 y tengo muy presente que habremos metido la pata en algún momento, pero no dejábamos de consultarle a los vecinos cuando había ordenanzas que tenían que ver con algunos intereses sectoriales. Y a veces uno se expone a que el sector que sea perjudicado por una normativa se enoje y no le caiga nada bien, pero bueno, eso es parte del juego democrático, ¿verdad? Alfredo, la última de mi parte, lo cambio de tema, ¿no? Se conoció esta semana el proyecto para reformar la ley de impuesto a las ganancias y, bueno, se plantea la posibilidad de cobrar impuesto a las ganancias a las cooperativas. En este caso, el proyecto habla de las cooperativas financieras y del seguro, pero el sector cooperativo ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que esto encuadre a todo el resto de los servicios cooperativos. ¿Tienen una mirada sobre eso? Estamos muy preocupados. Te agradezco mucho la consulta porque esto lo veníamos conversando hasta hace dos o tres días, era prioritario. Bueno, después se instaló el tema de las antenas, pero el tema de la ofensiva del Gobierno Nacional respecto al cobro de ganancias a las cooperativas es un tema que no, digamos, hay errores, no sé si errores conceptuales, pero digamos, plantear que las cooperativas tenemos ganancias es conceptualmente un error, y eso también es interesante reflexionar respecto de eso. Los vecinos que nos asociamos para prestarnos nuestros servicios, lo que queremos es un servicio de calidad al mejor costo posible. Aquí no hay ganancias, es decir, se le paga a los empleados lo que corresponde, se paga a los proveedores lo que corresponde, y si hay un excedente, se pone a consideración de los asociados para ver qué se hace con él. Lo que se ha hecho con los excedentes en las cooperativas, todo el mundo lo sabe en estos últimos años, es invertir en una compañía en un servicio de telecomunicaciones que es ejemplo. Ahora, si ese dogma se pone en duda y se pretende entender que las cooperativas de crédito tienen ganancias, ya estamos en un problema porque es como empezar a discutir el origen del universo. Es decir, esto que ya parecía que estaba saldado, ahora este gobierno, en su afán recaudatorio, viene a querer resignificar un concepto que ya parecía que no daba para discutirlo más. Y meter mano en las cooperativas de crédito es meterle mano a las cooperativas, porque hoy van a venir por las de crédito y mañana van a venir por las de servicio. Claro. La verdad que esto no tiene límites y a nosotros nos tiene muy preocupados, pero sabemos que no va a ser fácil porque el movimiento cooperativo tiene mucha presencia a nivel nacional. A nadie se le escapa la capacidad de contención social que tiene el movimiento cooperativo. Ustedes saben que es muy poco habitual que haya una cooperativa que despide un solo empleado, es decir, los emprendimientos, las empresas de capital social como somos las cooperativas, ponemos, privilegiamos siempre al ser humano, y eso no lo hacen las empresas de lucro. Entonces, que hoy se pudiese seguir resintiendo más de lo que están las economías sociales sería un gravísimo error y va a tener una resistencia muy fuerte del movimiento cooperativo, eso lo descarto. Alfredo Carrascal, te agradecemos la comunicación con Señal que Cablamos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad.